María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Primero que nada, agradecerles la oportunidad de contarles un poco cómo va a ser la jornada de mañana, 27, que hemos puesto un gran trabajo de equipo. No soy solo yo, sino un equipo enorme atrás que está con el corazón puesto en lo de mañana para que la gente pueda aprovechar lo que decían recién un poco de aprender, ¿no? Porque es un evento parado desde la salud y lo que intentamos transmitirle a la gente es prevención, detección y atención temprana puede marcar una diferencia. María José, ya antes de meternos de lleno en lo que va a ocurrir mañana y la grilla de un montón de actividades, me quiero quedar con algo que vos decías recién. Somos un montón de gente que le pone el corazón y de eso se trata básicamente, ¿no? De mucha pasión, porque vos lo decís, ¿no? Y recién lo decía Cari. La detección temprana del cáncer de mama salva vidas. La detección temprana del cáncer de mama en un 90% marca la diferencia. Claro. Por eso nos centramos hoy en un evento parado, como vuelvo a repetirte, desde la salud, y destacar la importancia de cuidarse, de tener en cuenta que hay que hacer el control anual, de que hay que cuidarse. Nosotros, esta iniciativa nace desde el trabajo que realizamos en campo en merenderos y en centros vecinales de bajos recursos, donde nos dimos cuenta la necesidad de aprender sobre esto, ¿no? Uh-huh. Por eso hemos pedido a nuestros profesionales que sea algo basado en una educación simple, ¿no? Que tenga realmente llegada a la gente, que sea algo entretenido y que sea fácil de escuchar y fácil de replicar en la vida diaria. María José, Karina te saluda, buen día. Buen día, Karina. Bueno, antes que nada, felicitaciones por todo este trabajo y lo que van a estar realizando en la jornada de mañana, porque realmente es muy importante. Me quiero detener en esto que decías del trabajo territorial, más los merenderos, en comedores, llegando, ¿no?, a la sociedad desde otro lugar. Y digo, porque muchas veces hay una cierta desinformación sobre cómo una, o en el caso de la mujer, puede también empezar a hacer sus propias acciones, como por ejemplo el tacto mamario, ¿no? Como para ir detectando algunas cuestiones y también teniendo en cuenta, yo soy usuaria, digamos, de la salud pública, ¿no? Pero por ahí también es un poco engorroso poder adquirir turnos. Entonces creo que esta acción es más que importante. Vos sabés que nosotros hemos tenido una respuesta del Ministerio de Salud de la provincia, pero disposición total de la Fundación. Incluso cuando hemos completado el turnero del mamógrafo móvil, que está dispuesto para mañana desde la 1:30 de la tarde, nos han hecho llegar una lista de hospitales a los que se pueden llegar sin pedido previo, porque ese es otro tema, ¿no? Conseguir el pedido de un médico para lograr la mamografía. Durante todo, no solo octubre, sino noviembre. Entonces, todas estas personas que llegan ya, y lamentablemente el turno se ha cumplido, porque el mamógrafo no puede trabajar más de 30 turnos diarios, puede acercarse a todas estas entidades donde las van a atender y van a poder hacerse este estudio que es tan importante a la hora de lo que estamos hablando, ¿no?, del cáncer de mama. Qué importante y qué bueno que lo extiendan en el tiempo. Preguntarte también, otra de las cuestiones por ahí de las que se habla es que únicamente el cáncer de mama le afecta a mujeres, y esto no es así, ¿no? No es así. Vos sabés que hablando con los profesionales, también pasa cuestiones de este tipo a los hombres, y por ahí también hay un poco de desinformación al respecto. No es solo una cuestión de la mujer, el cáncer afecta a todos, y es un poco lo que queremos que la sociedad mañana aprenda. Por eso vamos a darles oportunidad también de preguntar. Los médicos están dispuestos a, más allá de hacer una interacción con pacientes, poder tener alguna pregunta del público, si hay alguna cuestión que despierte interés a medida que se va desarrollando la charla, y que ellos puedan tener una respuesta al respecto. Mari, mañana van a estar entonces con el mamógrafo. Aquellas mujeres o aquellas personas que quieran realizarse este chequeo, ¿cómo va a ser la modalidad? La modalidad fue con turno previo. Hemos superado las expectativas. Como te digo, los turnos ya se han completado por completo. Por eso desde provincia nos ofrecen este otro sistema de acercarse a hospitales sin turno previo y sin el pedido médico. Pero más allá del mamógrafo en sí, la Fundación ha organizado una jornada a la que realmente vale invitar a la sociedad completa. Yo creo que esto es un evento que trasciende Villa Allende y se ocupa de todo Sierra Chica. Tenemos gente de Río Ceballos, de Salta, de Mendiolaza, que se han acercado tanto al tema de la feria como al mamógrafo. Entonces queremos realmente que esto sea un evento donde invite a quedarse. Tenés una feria, tenés artistas plásticos con los que vas a poder trabajar, porque puedes acercarte y ser parte de esa obra que ellos están haciendo. Tenés un taller de esencias que es totalmente gratuito para que la gente pueda acercarse y llevarse esta esencia y además aprender. Tenemos clases de zumba. ¡Qué bueno! Y tenemos, por supuesto, el momento más importante, el de las charlas a las 6:30 p.m. con profesionales de renombre. Que realmente los hemos elegido porque son personas empáticas y súper, súper profesionales en lo que hacen y que también han puesto todo porque esto es desde el corazón, vale decirlo, han puesto su tiempo y sus ganas sin ninguna retribución. Es desde el corazón por completo. Por eso te digo que la Fundación es un equipo con corazón, un equipo que busca que la sociedad tenga un poquito más, acercarnos a esas personas que todavía no tienen información al respecto de esto. Va a haber una nutricionista que les va a contar lo importante de una buena alimentación, pero bajada a la realidad, no bajada a lo que nosotros tenemos todos los días. La importancia del ejercicio, la importancia del estudio. Y vamos a generar un hilo conductor para que esto no sea una cosa pesada, no sea una cosa lenta, sino que sea una cosa ágil. Empezamos con el diagnóstico, tenemos derribar mitos sobre lo que es el cáncer. Las pacientes van a estar interactuando a medida que cada médico vaya cambiando de charla. Luego llegamos al momento de la nutrición, cómo alimentarnos, cómo cuidarnos. Llegamos al momento de la mamografía. Y ahí nos encontramos con que tenemos un tumor. Y bueno, pasamos al momento del oncólogo, que es una figura que la verdad que genera angustia al momento del diagnóstico. Bueno, ahí el doctor Ricardete es el que se va a ocupar de desmitificar eso y contar un poco de todo lo nuevo que hay al respecto. Y que no siempre cáncer va de la mano con la quimio, que hay muchas opciones nuevas. Y bueno, terminamos con la presencia del coro polifónico de Villa Allende, que nos va a acompañar en este evento también para cerrarlo con bombos y platillos y que la ciudad de Villa Allende disfrute de un evento planeado para que esté disfrutado al 100%. Bueno, la verdad que va a ser una jornada extensa, pero no solamente preventiva, de salud, de charlas, sino también de actividades recreativas que se van a ir mezclando a lo largo de toda esta jornada. Y la verdad, hay un laburazo atrás. Uno ve la grilla y lo que vos estás contando, hay un laburazo organizativo impecable, enorme. Así que, las felicitaciones por todo este trabajo que están llevando adelante, que es sumamente importante para toda la comunidad realmente. Bueno, les agradezco muchísimo, realmente hemos trabajado y estamos trabajando para que esto salga impecable, para que mañana Villa Allende brille y la gente lo pueda disfrutar desde las 10 de la mañana y tenga ganas de quedarse hasta las 8:30 p.m. donde vamos a dar por finalizado el evento y realmente vale la pena ir, vale la pena aprovecharlo. Les aseguro que el que se dé una vuelta va a tener ganas de quedarse. Tenemos hasta preparado un punto de hidratación, cosa que no tengan ni que moverse. Claro, no tienen excusa para irse. Muy bien, muy bien. No hay excusa para irse. Está todo preparado para que estén ahí disfrutando al máximo de todo lo que va a haber. Y ahí vamos a estar. Te mandamos un abrazo enorme y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes por este espacio y entonces nos esperamos mañana. Así es, ahí voy a estar. Abrazo. Un abrazo grande. Charlando con nosotros María José Mancini.